trabajar derechos de la naturaleza y derechos humanos, una visión desde el ecologismo popular. Ya en la mañana habíamos trabajado con varios ponentes qué significaba el ecologismo popular y por qué el ecologismo popular era una condición determinante de una visión de salud como derecho para todos y todas, esta visión del otro mundo posible, que ha sido la esencia del movimiento por la salud de los pueblos. Un movimiento que además ha asumido todas las luchas desde el ecologismo, desde el feminismo, desde la lucha de clases, bajo la propuesta de justicia y equidad. Yo quiero presentarles a los tres compañeros que van a intervenir en este eje. Los tres son compañeros que han trabajado con comunidades afectadas por distintas problemáticas. En el caso de Abel Arpin, él representa la Asamblea de los Pueblos del Sur y él ha estado trabajando en comunidades afectadas. Bueno, él es parte de una comunidad que se llama Shagli. Él ya les contará a detalle en el que se pretende concesionar el territorio a la mega minera Cornerstone. Abel, con otros 25 compañeros de Shagli, tienen un juicio por terrorismo y sabotaje, por defender los páramos de sus comunidades, de la concesión a la multinacional. También nos acompaña Leopoldo Méndez, él es un guía espiritual de Guatemala. Él nos va a contar un poco los procesos de descolonización de la mente. Y finalmente tenemos a Damián Bersañassi de Argentina, quien tiene una lucha histórica en el trabajo del monocultivo, de la soja, de los agrotóxicos y los impactos en salud. En esta cadena de extractivismo que se ha intensificado en los países latinoamericanos, y incluyendo dentro del extractivismo no solo la minería y el petróleo, sino también la agroindustria intensiva, pues son los compañeros los que nos van a dar los testimonios desde los distintos escenarios de construcción, de resistencia, de organización. Así que les dejo primero con el compañero Leopoldo Méndez, que va a hacer la primera intervención.